Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Nos place mucho estudiar la palabra de Dios y especialmente mirar en las profecías el mensaje que Dios le lega a los hombres, primeramente al pueblo judío y por extensión a la raza humana. Un mensaje de amor, de esperanza, de bondad, como la historia que vamos a estudiar a continuación, en una profecía que estaba allí escrita en el libro de Isaías. Recordemos que quizás sea el principal libro de enseñanzas mesiánicas. Hay otros libros también, pero de allí veremos la profecía y luego el posterior cumplimiento en la vida, en las enseñanzas, en las historias de Jesús el Nazareno. Vamos pues entonces a observar Isaías capítulo 61. Por antonomasia es el capítulo dedicado a la aparición del ungido, o sea, el Mesías o Cristo también. Capítulo 61 de Isaías, desde el primer versículo, y nos vamos a quedar con una expresión y cómo esta profecía se cumple en una de las muchas historias de Jesús, una historia llena de amor hacia una persona que lógicamente se acerca al Maestro con necesidades. Vamos a ver entonces Isaías 61, desde el versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este primer versículo del Mesías nos muestra allí que Él aparecería para traer bondades, pero hay una en particular en la que nos queremos detener, cuando dice vendar a los quebrantados de corazón. Es curar, sanar a uno que está quebrantado de corazón. ¿Cuántos de nosotros no padecemos también situaciones mayormente emocionales o aún espirituales y que el alma duele, se conmueve y buscaríamos un consuelo o una palabra y en algunos casos cuando vemos algo que va más allá de nuestras fuerzas y no la podemos solucionar? ¿Cuántos hay que sufren una situación que los desgasta y desearían escuchar una palabra de aliento o una solución también? Pero en ese momento en que se duele, pareciera que no se ve a Dios obrando rápidamente. Sin embargo, para que percibamos la forma en cómo el Señor opera, es bueno aprender algunas lecciones como miraremos en esta historia. Así que vamos a ver el cumplimiento. Leemos otra vez la profecía, Isaías 61:1, y nos detenemos en la porción allí donde dice que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón. Se estaba profetizado allí. Ahora bien, ¿cómo se cumple? Hay varias historias, muchas, en los evangelios. Acordémonos que aún Juan, el autor del cuarto evangelio, en el último versículo allí dice que hay y que Jesús hizo tantas cosas que si se enumeraran una por una, él usa una hipérbole. No cabrían los libros del mundo para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Eso muestra que, de paso, vamos a leerlo, si les parece bien, muestra que realmente Jesús, en los 3 años y medio de su ministerio mesiánico, llevó a cabo todo lo que, un poquito antes aparece el versículo, todo lo que Dios se proponía, que trajera bondad, trajera amor. Vamos a ver entonces de Juan capítulo 21, aún los últimos versículos, miremos este, el 25, miren acá. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Creemos que es una hipérbole también, pero ilustra acabadamente de alguien que fue testigo, como Juan, que si él acompañó y vio los milagros uno tras otro, si hubiera que escribirlos, detallarlos o aún comentarlos, la gente que reaccionaba hacia ello, no cabrían los libros. Qué hermoso que Jesús haya hecho semejante ministerio cumpliendo la profecía de Isaías 61. Y amigos, la profecía no solamente se aplicaba para la aparición del Cristo en sus días, lo que llamamos primer advenimiento, se aplica por extensión a lo largo del tiempo para todos aquellos que creen y creemos que Dios del cielo sigue siendo el mismo y opera igual milagro con una condición, que creamos en el nombre del Cristo. Que esto es la condición que Dios pedía, que cuando el Cristo apareciera, en lugar de oponerse como hicieron los fariseos, desarrollaran fe, le creyeran, lo aceptaran, aceptaran sus consejos. Hay un caso de que Jesús cura en Juan capítulo 5 a un tullido, a un paralítico. y luego se desencuentran, cada cual va por su camino, pero finalmente en el templo se encuentran los dos y Jesús se acerca y le dice, mira que has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor. Ese es el consejo que da el maestro. Si yo te curé, lleva tu vida, pero no cometas pecado, si no te vuelve algo peor. Bueno, esas son las palabras que Dios nos dirige a nosotros por medio de su Cristo, de su enviado. Es escuchar el consejo. Yo te puedo ayudar, te puedo bendecir, te puedo dar lo que tú necesitas, pero hazme caso en el consejo. No repitas esa mala acción que hiciste. Bien, en el caso de esta historia que vamos a mirar, es una historia tan tierna, tan agradable, tan bella de parte del individuo que se acerca a Jesús. Esta historia aparece en San Lucas, el capítulo 7, cómo Jesús venda un corazón quebrantado. ¿De quién vamos a hablar? Como siempre, miraremos historias de Jesús y sacar lecciones que sean de interés profundas para nuestra vida moderna. Lucas 7, entonces, desde los primeros versículos, leemos lo siguiente. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Reparemos, aquí se nos habla de un centurión, que son los soldados romanos apostados, jefe de una centuria, 100 soldados a cargo de él, y entonces los distribuye en los cantones, en los lugares donde tienen que estar apostados para supervisar el desorden, mantener el orden que el Imperio Romano exigía en las poblaciones ocupadas. Y este centurión tenía su corazón, de paso en la historia de la Biblia del Nuevo Testamento hay varios centuriones, bonitos muchos de ellos, como es el caso de Cornelio, de Hechos capítulo 10, en la experiencia de Pedro, que tuvo un encuentro con él. En este caso Jesús tiene un encuentro con este centurión, cuyo nombre no sabemos, pero su comportamiento será sumamente ensalzado por el maestro, y ya vamos a mirar. Lo cierto es que este centurión tiene un criado, un siervo, muy probablemente sea judío, un hombre que dice el texto estaba tan enfermo que estaba para morir, y conmueve el corazón del centurión, a pesar de que es un guerrero, un hombre de armas, acostumbrado a la guerra, a la violencia también, no obstante, tiene su corazón tierno de mostrar interés por este criado. ¿Cómo sigue la historia? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Reparemos la sucesión que vamos a observar de delegados, de delegaciones que el centurión envía para interceder. Primeramente envía un grupo de ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, que tenga la atención de donde él se ubicaba, que se acercara allí por donde se les estaba solicitando. Pues los ancianos fueron, se entiende, ancianos judíos, ¿sí? Lucas capítulo 7, versículo 4, vamos a ver entonces el diálogo que se mantiene entre esa gente delegada del centurión. Y estos ancianos lo hacen con cariño porque lo aprecian, y vamos a ver por qué. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Fíjense, esta gente va a hablar de que la base de darle la bendición, hay una base y es la dignidad de la persona, es una bella persona. Y te vamos a dar las pruebas de por qué. Lo curioso es que el individuo, el centurión en este caso, vamos a mirar, él no se considera digno. Y Dios ya se siente atraído. Esto es algo muy especial. Amigos, qué importante es desarrollar un carácter que agrade a Dios. Y Dios se agrada de la gente humilde, de las personas que aunque tengan altos puestos, encumbrados muchas veces, sin embargo, en su genio, en su espíritu, manifiestan consideración. Pueden mirar a alguien que está en una inferior condición, desfavorable situación, y poder conversar, acercarse. ¿No nos resulta agradable? Bien, ese es el tipo de carácter que atrae a Jesús. Jesús mismo se definió a sí mismo como ese tipo de personas. Voy a invitar a que lo leamos, la definición que Jesús da de sí mismo, y por lo tanto se siente atraído a toda persona que sea como Él. Lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Jesús se describe a sí mismo en su carácter. Leemos así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y notemos esto, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Notamos cómo se define Jesús, manso y humilde. Y efectivamente lo demostró. Y cuando se encuentra con una persona similar a él, lógicamente se hace un switch allí, un encuentro tan agradable, como vamos a ver en este caso. Pero aquí entonces volvemos a la diputación, a los delegados allí, ancianos, que se encuentran con Jesús y presentan argumentos. Te solicitamos, por favor, si eres tan amable, de acercarte porque eres digno, y noten, agrega esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjense, es raro de un centurión, es un invasor, es un jefe de una centuria, que llega por orden de allí del emperador de turno, de Roma, y van invadiendo poblaciones y llega también allí a Palestina. Pero este hombre se caracteriza porque ama a la nación, aún les pagó los gastos de la sinagoga, edificó una sinagoga, los judíos contentos allí tienen lugar para aprender la palabra de Dios. Un hombre benigno, no es agresivo, no causa el daño, como si posteriormente ocurrió en los tiempos de gobernadores o procuradores posteriores. Estamos acá en el tiempo de Poncio Pilato. Ya por el año 64 entra un tal Gesio Floro, digamos, un sucesor de Poncio Pilato, pero fue un hombre terrible, por el cual se desata una guerra allí interna judía contra este gobernador. Y entonces es la razón por la cual Nerón, emperador de ese tiempo, ordena que se sofoque esa rebelión de los judíos causada por la administración de este señor, dije Gesio Floro. Y allí es cuando viene el sitio de Romano que Jesús había profetizado. Bien, esto nos muestra entonces que había convulsiones políticas en ese tiempo. Y sin embargo, en estos días en que Jesús se mueve, se encuentra con una persona agradable. Pero los judíos entonces sacan a relucir. Y es el carácter del centurión. La pregunta es, ¿quién puede definir nuestro carácter? Hay veces que la gente opina de nosotros por cosas externas. Lo están diciendo ellos. Él es digno, vale la pena, él lo merece. Si tú puedes hacer un favor, es un hombre realmente que reciba la bendición. ¿Por qué? Porque nos ama como nación, a pesar de que forma parte del equipo de los invasores romanos. Y además lo ha demostrado edificando una sinagoga. Repasamos, nos damos cuenta. Bueno, ese argumento de que el hombre es digno, ya vamos a mirar después en qué queda. Jesús, no obstante, oye el planteo que hace esta gente y se encamina, va caminando. Pero es aquí que entonces la historia nos va a contar algo más. Miremos cómo avanza, versículo que sigue. Y Jesús entonces fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Notemos, ahora es una segunda delegación. ¿Qué son? Ahora son amigos romanos. Diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Notamos esto? Que entonces este centurión está en la condición de que él mismo dice, yo no soy digno. Ahora bien, a la hora de meditar en esta historia, cuando uno piensa quién es digno y quién no lo es, la opinión de él de sí mismo es la que importa en este caso. ¿Por qué? Porque él se dice a sí mismo que él no está en la condición de recibir a alguien en su casa. Primero, importa acá, hay una primera delegación, son todos judíos, sacan lo mejor del centurión para que Jesús preste atención y conceda el favor. Esto es que se cure el criado, recordemos que ya estaba moribundo. Segunda delegación, el centurión envía amigos romanos mientras Jesús se acerca y que había pedido la curación, pero que no entre en la casa, ahí nomás, que venga sí, pero que a distancia. Este es lo que vamos a escuchar ahora. Entonces la segunda delegación va de camino y las palabras las leemos otra vez porque vamos a ver una tercera delegación. Dice allí, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, dije la segunda delegación, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué significa estas palabras? Ya vamos a ver la tercera delegación, pero analicemos este concepto. No soy digno de que estés conmigo bajo mi techo. No era que los ancianos decían, él es digno, y el hombre se ve, yo no soy digno. Amigos, esto es lo que Dios aprecia, cuando uno no tiene la arrogancia, la suficiencia propia. Cuando nosotros, cuando nos expresamos, podemos hablar como esta persona, yo no soy digno. yo me siento pecador. Claro, alguno dirá, bueno, algunos se sentirán, yo no, no tengo de qué arrepentirme ni sentirme indigno de mí, no, he llevado una buena conducta, he hecho cosas incluso meritorias, lo pude hacer y lo hice con gusto, con ganas, y no tengo de qué avergonzarme, por lo tanto decir que me siento indigno, no me entra, está bien, no podemos decir y sentir como nos parezca, pero Dios desea que a la luz del Cristo, cuando uno se enfrenta con el Maestro, no podemos mantener la dignidad porque muchas de nuestras acciones están manchadas de egoísmo, de calculación. Estamos pensando a veces cómo sacar ventaja. Alguno dirá, no es mi caso. Está bien, no es el caso. Tampoco vamos a generalizar. Estamos hablando de la naturaleza general del ser humano. El ser humano, pues, cuanto más se acerca al Cristo, es natural que sienta indignidad, porque se encuentra frente a la pureza que lee la mente y que nos dice, como Juan el Bautista, que dejemos de hacer la cosa mala que estábamos haciendo. Pero miremos ahora la tercera delegación. Esto aparece en Mateo capítulo 8. Leemos otra vez la historia, versículo 5. Esta historia aparece solamente en dos partes, en dos evangelios, Mateo y Lucas. Ahora miramos el segundo evangelio. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama o en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y lo sanaré, está bien. O sea, mandó un mensaje. Respondió el centurión y dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues la tercera diputación, la tercera delegación, es el mismo centurión. Él es el que va a aparecer y lo va a detener. Y se entabla un diálogo, que es el que queremos mirar ahora. En ese diálogo se revelan verdades muy interesantes. El hombre no quiere que este santo ser, él lo respeta muchísimo. No soy digno, no vengas a mi techo. Yo tengo muchas cosas, pero la gente dice, ¿qué las tienes? Si tú eres una buena persona, amas a los judíos, les diste para edificar la sinagoga, tienes un buen corazón, te preocupas por tu criado. ¿Por qué dices que no eres digno? Muchas veces nosotros sabemos por qué lo decimos. ¿Saben, amigos? Qué bueno es que podamos autoleernos, que hagamos introspección de nosotros mismos. Es sano que la persona en la vorágine de los movimientos de cada día se detenga un tiempo y pueda meditar en sí mismo. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Hay otros que quizás puedan felicitarnos y hasta a veces animarnos a seguir adelante en los caminos de éxito que estamos llevando. Pero es bueno detenernos para decir cómo estoy yo desarrollando mi carácter, llevando mi vida. ¿Está siendo agradable a los ojos de mi familia, de los que me aman, a los ojos de mí mismo, cómo me estoy contemplando, que estoy desarrollando un carácter respondón, criticón, impaciente, o un carácter manso, humilde? ¿Cómo necesitamos ver un modelo, guiarnos por ese modelo? Y ese modelo es el Nazareno. Ya Jesús lo había dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y vas a hacer descanso para sus almas. Aprender del Maestro, tenemos el texto nuevamente, que es bonito repasarlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y recordemos que la idea del yugo es el palo que enyuga, que junta a dos animales. Ese es el yugo. Y entonces allí en una cabeza lleva el Cristo y en la otra vamos nosotros. Y de Él aprendemos mientras estemos enyugados. ¿Qué es lo que nos ata a Él? ¿A qué podríamos representar? ¿Qué podríamos decir el yugo? ¿Qué significa el yugo que ata los dos cuellos? De modo que caminamos a fuerzas, Él camina por este lado y tenemos que acompañarlo. Y querríamos en algún caso quitarnos el yugo para hacer nuestra voluntad. Esto es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos interpretar qué representa el yugo? Pues no es difícil de saberlo. Jesús fue muy enfático en la obediencia a los mandamientos. Y por lo tanto el yugo representaría la ley de Dios que nos ata. Y por lo tanto querríamos hacer cosas por nuestra cuenta, pero mientras estemos atados a Jesús, no podemos, no debemos. La conciencia nos lo inhibe para no hacerlo. Pero si nos desenyugamos, nos quitamos el yugo, ya nos liberamos y hacemos lo que queremos, pero andamos así a la deriva. Esta es la manera de desarrollar esa mansedumbre, ese placer de ver un carácter que se va amansando de lo crudo y duro que éramos en el pasado. Y caminando con Jesús, viendo al Nazareno, al Mesías prometido en la profecía. Al caminar con Él desarrollamos ese carácter. A eso se refirió Jesús. Venid a mí, aprended de mí. Y al mirar allí al centurión, retomamos la historia, es donde otra vez renace esa alegría de parte del Maestro. Vamos a leer el texto entonces, lo retomamos de Lucas en esta ocasión. Estábamos leyendo el capítulo 7 de Lucas, para ver en qué termina el desenlace. En ambos evangelios es igual, pero escogemos el de Lucas en este caso. Lucas, el capítulo 7, lo tenemos allí. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, recordamos que era el segundo grupo, la segunda delegación, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ahí está ya la tercera delegación, que es él mismo. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Así que no vengas más. Y comienza un diálogo que va a ser tan especial, tan inspirador, reconocer allí la sabiduría del hombre y que conquista el corazón de Jesús. A ver, ¿en qué consiste el diálogo? Tú di la palabra desde acá a distancia y mi siervo se va a sanar. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y yo le digo a este y él va. Al otro le digo ven y viene. Y a mi siervo le digo haz esto y él lo hace. Es decir, yo tengo autoridad sobre mis siervos y mis soldados y ordeno y lo hacen. Lo mismo digo de ti, que tú tienes autoridad. Y a ver, ¿cuál es esa autoridad? Miremos lo que viene a continuación, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pregunto, amigos, ¿por qué Jesús se sorprendió? ¿Por qué se maravilló? ¿Por qué se gozó con ese testimonio? Primeramente, porque reconoció que estaba frente a alguien que tenía una autoridad que el centurión no la tenía, una autoridad en la que él podía mandar a distancia una curación. En otras palabras, el centurión tenía un ámbito, ese ámbito en el cual él se mueve y tiene autoridad. Tengo al criado, tengo al siervo, haz esto, ven acá, vete allá y me obedecen. Pero es un ámbito, vamos a llamarle de la carne, este es un ámbito del espíritu en el que el hombre no tiene acceso y no puede gobernar y decir a que se haga esto. Y en este caso, Jesús, él le dice, yo no soy digno porque di la palabra nomás. Yo, así como yo digo la palabra y la gente me hace caso, tú también di la palabra, yo creo en eso. Ordena la enfermedad a distancia, vete y ya se va. Y Jesús quedó tan conmovido por la fe de un pagano. Él no era judío. Amigos, esto es lo que Dios está buscando, que creamos. Es la exhortación que también les comparto a ustedes. Queremos ser felices, queremos ser bendecidos por Dios, creamos. El hombre le habló de una manera tan convincente, usó un argumento tan bonito. ¿Y acaso no es lógico decir que hay un ámbito en el cual somos señores? Con nuestra mano podemos movernos y prender la luz, apagarla, encender el carro, abrir la puerta, cerrarla. Un ámbito en el que somos señores, lo dominamos. Pero hay otro ámbito que no dominamos. Y ahí es donde Dios quiere intervenir. Ámbito como, por ejemplo, el matrimonial, cuando hay desavenencias, hay problemas allí. Y tú dices, no, yo lo voy a solucionar, le voy a exigir a mi cónyuge y voy a apretar clavijas. No, no hablemos así. No podemos dominar voluntades. Más bien, a lo sumo podemos seducir, hablar, enternecer para que el compañero o los hijos o los miembros de la familia puedan aceptar nuestro argumento. Pero si creemos que somos mandamases, qué error. Que así como dominamos el prender la luz lo hacemos a voluntad cuando queremos, pagamos la cuenta, sacamos la cuenta, vamos al banco, etcétera. ¿Cuántas cosas del ámbito natural de la vida? Somos señores, es verdad, pero hay ámbito del espíritu en lo que no podemos, y es la lección que el centurión nos quiere dejar. El hombre se dio cuenta, su razonamiento era lógico, y ese ámbito del espíritu, donde Jesús es Señor, si le dijo a distancia, tú puedes dar la palabra como la doy yo, mi ámbito, en el tuyo das la palabra y se obedece. Amigos, tú puedes creer que Dios también te dice lo mismo, te invita a que veas en esta historia que Dios puede dar bendición a ti, me puede dar a mí, si actuamos de la misma manera. ¿Creemos que Jesús tiene señorío en ese ámbito, que puede ayudarte a tu matrimonio, a tu situación de salud? Tú no puedes, tú puedes confiar en el médico me va a ayudar, no necesito a nadie más. Y estás en libertad de decirlo, pero tú recuerda que con estas lecciones que estamos viendo de los evangelios, o sea, Jesús vino a vendar un quebrantado de corazón. Recordemos que así decía la profecía, Isaías capítulo 61, el primer versículo. Y aquí está vendando un corazón que está quebrantado, que es del centurión, que ama a su criado. Ahí lo tenemos nuevamente el texto, Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, tal como este centurión estaba quebrantado, porque tenía a su amigo, que aunque era criado, él deseaba que ese hombre sobreviviera a este trance mortal porque estaba moribundo. Y allí entonces, en la búsqueda del Jesús, del Nazareno, pero que no venga acá porque él se siente indigno. Si a distancia él puede dar órdenes. ¿Creemos esto? Yo te invito a ti, piensa si a distancia, sideral, en que está la morada de Dios, muy lejos de nosotros. Pero creemos que a distancia él puede dar la orden, quiero que te cures. Yo doy la orden, tú te curas. Creemos esto, es lo que Dios quiere, que creamos, que actuemos, que se lo pidamos, confiemos, Dios va a hacer. Sí, para eso están las historias que nos ofrece acá el Evangelio, para mostrar cómo se hacían las curaciones de Jesús. Él en varias ocasiones menciona que no puede obrar cuando hay incredulidad. Y hay personas que son reacias y Jesús no pudo obrar en ellas. Por la incredulidad. ¿Por qué los fariseos negaban estas cosas? Jamás le atribuían alguna autoridad. Al contrario, si hacía milagros era por obra del diablo. Acordémonos que hemos leído ese texto en Marcos capítulo 3. Y frente a tal situación, el corazón se cierra para perdición suya, cuando el Señor viene para darle la bendición. Y eso es lo que debemos entender del Cristo. Ese es el propósito de la llegada del Cristo aquí a la tierra. Y es la razón para que nos guste meternos en los evangelios y empezar a enamorarnos de ese hombre. Ese es el amigo de todos nosotros. Es el amigo que puede ser para ti, lo es para mí, para aquellos que lo necesitan. Cuanto más los necesitados, los que están desvalidos por cualquier situación, inmediatamente atraen el corazón del Cristo, porque la profecía ya decía que Él venía a esa gente. Él no estuvo con los ricos. Podía comer con algunos de ellos porque lo invitaban, pero él se rodeaba de la gente que estaba en necesidad. No por nada era la acusación. Este come con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, con la gente desclasada. Ahí se movía. Ese es el Cristo. Ese es el regalo de Dios. Mis queridos amigos, este Dios que tenemos del cielo nos ama a todos nosotros. Todavía no lo vemos en profundidad a menos que leamos la palabra. Y en el Cristo, moviéndose en el Nazareno, ahí vemos a Dios. Ese es Dios, ese es el Dios del cielo. Jesús ya lo había dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ver en los movimientos del Nazareno, la forma en cómo piensa Dios, cómo hace Dios. Y Dios nos tiene paciencia, Dios nos ama. ¿No le tuvo paciencia a Pedro, que lo negó cuando Pedro, confiado, Jesús le decía, esta noche Satanás os ha pedido para zarandearos y yo estoy rogando por ti, Pedro? Una frase del Evangelio de Lucas capítulo 22. Y allí entonces Pedro en su soberbia, ¿qué le dice? No, maestro, yo mi vida pondré por ti. Aún ellos te negarán, pero yo jamás. Y llegado el movimiento de la profecía, Pedro fue sorprendido y él con maldiciones negó para despistar a quienes decían, hasta la forma de hablar se demuestra que este también era, pertenece al grupo de esos galileos. Y Pedro entonces usó maldiciones y con ello despistar a esta gente. Y cumplió la profecía triste de Jesús de que lo negaría aún antes de que canten los gallos. Triste, una historia conocida, tristísima. Bueno, no obstante, el Evangelio cuenta que Jesús lo recibió nuevamente. Le perdonó. No, amigos, Dios nos puede perdonar. Sentimos la culpa en nuestro corazón, sentimos la carga. En el caso del centurión, la carga era un amigo, un siervo querido, que él amaba. No amamos nosotros a nuestros seres que nos rodean, que nos hemos criado juntos, que convivimos juntos. Y en el caso de este centurión, con un criado que le sirvió, que trabajó para él, pero estaba al borde de la muerte. Y él impotente, que tenía dominio en lo que él sabía que era su dominio. Así lo dijo a Jesús. Le digo al soldado, le digo al criado, haga esto, y ese es mi dominio. Yo tengo poder así. Tú también tienes poder. Di la palabra, no te metas en mi casa porque soy indigno. Esa es la esencia de la historia que estamos escuchando. Y vamos a concluir todavía con la expresión de Jesús y sacar lecciones. Veamos cómo reacciona Jesús ante el planteo que hace el centurión según Lucas capítulo 7 que estamos estudiando. Miramos ahí el versículo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y reparamos en el versículo anterior, el 9 también. Esta es la conclusión. El hombre había sido sanado. Fijémonos al final de este versículo, las palabras de Jesús. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta historia deja un mensaje, una lección. Jesús conmovido, él dice esto. En Israel, el pueblo de Dios, al cual le habían llegado los oráculos sagrados, un pueblo bendecido, privilegiado, porque, como dice en Romanos capítulo 3, a ellos ciertamente les ha llegado la palabra de Dios. Era un pueblo favorecido porque estaba la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos lo poseían. Y sin embargo, que otra gente que no tenía esa revelación tuviera mejor comportamiento, eso es lo que asombra. Dios ama lo que hay adentro del ser humano, del corazón humano, y quiere pulirlo. Hay algunos que desarrollaron características agradables, paciencia, comprensión, tolerancia, interés en el prójimo, muy bonito. Hay otros que no, y que tienen carácter fuerte. Sin embargo, Dios los mira como cuando miramos a nuestros propios hijos. Carácter lindo por acá, carácter no agradable, pero los amamos porque son nuestros hijos. Así también Dios nos ama. Y Él quiere que todos, los buenos y los malos, ellos vean cómo es el carácter de Él que les puede ayudar a cambiar para ser agradables. Y la enseñanza es la que Jesús dijo, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entendemos por qué Jesús quedó tan impactado con el centurión, por qué Jesús pudo decir estas palabras, ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe en un hombre que uno se pregunta, ¿cómo pudo desarrollar esa fe? Por su razonamiento muy simple, muy básico. Yo me muevo en un ámbito donde soy Señor. Hay otro ámbito en el cual me abstengo, no me meto allí. Y pido ayuda, recurro a esa ayuda, que es el ámbito del Espíritu. Yo te digo, amigo, lo mismo. ¿Sabes? Nuestro corazón tiene ese ámbito. Está el ámbito físico. Aquí comemos. Allí el médico nos ausculta, revisa nuestros órganos, nos dice, mira, tú andas con este problema que tienes allí o en un pulmón, en el riñón, y escuchamos y aceptamos el consejo. Mira, no hagas más esto, cambia la dieta, ponte a hacerte ejercicios, etc. Pero hay otro ámbito en el que tú no dominas ni yo, que es el ámbito del espíritu, donde allí a veces intentamos con algunos trucos mejorar el estado de ánimo. Y lógicamente, hay buenos consejos para hacerlo. Pero ese ámbito del espíritu es donde Dios nos puede decir una de las primeras frases que nos dice a todo aquel que se acerca a Él. Hijo, primero, yo te quiero perdonar, porque me has hecho cosas que ofenden. Has hecho cosas, daños a parientes, a tu familia, con tu comportamiento, con tu manera de hablar, de obrar, que han quedado lastimados. Acordémonos que el Señor es muy severo. Allí cuando explica, en Mateo capítulo 5, explica el mandamiento no matarás. ¿Nos acordamos? Cuando allí dice, y voy a invitar a que miremos ese ejemplo de Mateo capítulo 5, desde el versículo 21, porque es típico de nuestro comportamiento y ahí no podemos dominar, para que entendamos al centurión. El centurión manifestó que domina un ámbito, pero el otro no. Miremos si podemos dominar este. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Pregunto, ¿podemos dominar ese ámbito y decir, no, yo no necesito ayuda, yo me puedo controlar, yo no me enojo? ¿Podemos decir eso? Y cualquiera que diga necio a su hermano, tú eres un necio enojado, ¿no?, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga estúpido, fatuo, queda expuesto al infierno de fuego. Notamos que aún antes de ver el texto que viene, que lo vamos a analizar, notamos que podemos tener control sobre nuestras emociones violentas. Hay autores, literatura, incluso literatura cristiana, que nos pueden ayudar, pero tener pleno control, hay una manera, y es sacar, hacer de la vieja naturaleza nuestra, que está cargada de culpa, de malos pensamientos y acciones. Dios tiene que hacer una renovación adentro, y ese es el ámbito de Él, es especialista en ello. Nosotros no. Podemos tener buenas intenciones y hacer planes de querer cambiar, y deseamos, hacemos promesas. Prometo no levantarte más la voz, prometo no ofenderte más, prometo no decir malas palabras, porque yo me doy cuenta que ofendo, me enojo rápidamente, soy pólvora y la casa explota, y yo sé que está mal. Ok, hacemos promesas y las cumplimos, o las cumplimos unos días y después sale la vieja naturaleza, porque hay algo especial, y es que no dominamos ese ámbito del espíritu que requiere un cambio de raíz, de naturaleza. Solamente Dios lo puede hacer. ¿Saben? Esto es algo que el hombre necesita reconocer, que hay algo adentro que requiere que haya un cambio. Miren, se lo vamos a mostrar con el texto que aparece en Ezequiel capítulo 36. Allí cuenta también otra profecía mesiánica, porque solamente el Cristo podía hacer semejante obra de operación, de transformación de estas pasiones humanas que nos dominan. Leemos pues entonces Ezequiel capítulo 36, los siguientes versículos. Versículo 25 en adelante. Miremos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Esto es el ámbito que no lo podemos dominar. Si tenemos el corazón viejo, necesitamos que fluya líquidos nuevos en el espíritu, por decirlo de una manera, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible, un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Notamos ello, que ese cambio solamente Dios lo puede hacer. Déjenme, quisiera ilustrárselos, amigos, para que podamos apreciar este, a la vez que es un mensaje de que nos trae el centurión. Le fue claro a él: yo soy señor de un ámbito, ahí yo tengo dominio, hay un ámbito en el que no tengo dominio y no soy digno que entres, con tan alto poder que tú tienes, tan alta dignidad que tienes, soy indigno. Qué respeto del centurión. Esta historia cuenta de un hombre que hacía su campaña proselitista para obtener votos, y una de las características era su ateísmo. Y entonces recorría los pueblos y llegó a cierta localidad, y allí pues reunida la gente, convocada porque quería dar unos discursos, habló de su plataforma política, las cosas que él traía acerca de la educación, del estado financiero, presupuestos, en fin, todo lo que él traía, y en un segmento habló de la religión también. Y quiero que sepan que vamos a quitar todo el fanatismo, toda la hipocresía que entraña la religión, porque es algo que debiéramos ser conscientes, que esto es algo que ha hecho daño a la sociedad, y yo soy, mi plataforma promueve el eliminar allí las iglesias y todo lo que sea posible, hasta hacerlo más difícil, que paguen impuestos, porque es gente que ha hecho daño. Entonces, cuando él hablaba de estas cosas, dio un ejemplo, para que ustedes vean lo increíble de lo que enseña la religión, especialmente la cristiana. Hay relatos allí en la Biblia que cuentan que Jesús, dice el Evangelio, hizo el milagro de la conversión del agua, un agua natural, la convirtió en vino. Eso cuenta el Evangelio. Sin embargo, la ciencia hoy demuestra que es imposible. ¿Cómo convertir las moléculas del agua, H2O, convertirlas en las moléculas de vino. Y entonces enumera allí, pone en qué consisten las moléculas del vino. Para ello hace falta un catalizador, que Jesús no lo tiene y la mera palabra no lo puede hacer. Entonces es imposible que se convierta, porque se requieren más procesos de cambio para convertir esa agua por las moléculas químicas que lo componen, convertirla en vino. Y él hablaba al hombre y hacía sus vueltas y la gente escuchaba. Pero como dio lugar a que participara el público, pues uno levantó la mano y preguntó si podía dar una opinión. Sí, mi amigo, pase y cuente acá. Entonces él dijo así: mire, señor, quedo impresionado con lo que usted enseña. Sí, es verdad, científicamente parece difícil que el agua se convirtiera en vino, pero yo el testimonio que quiero dar es que, si bien parece que fuera difícil, pero yo quiero probar que el vino sí se puede convertir en una mesa, se puede convertir en una cama y se puede convertir incluso hasta en un televisor. ¿Qué está diciendo? Oh, sí, sí, sí. El vino se puede convertir en esas cosas. ¿De qué está hablando? Mire, señor, yo era alcohólico y toda la plata que yo ganaba en mi salario la metí en la taberna. Así me llené de puro alcohol y enfermedades, hasta que escuché la palabra de Jesús, que Él podía curar el alma. Y yo, necesitado de ayuda, me acerqué y pedí perdón, que Dios me ayude, que quería dejar el alcohol para beneficio de mi esposa, que sufría tanto, aún de mis hijos. Y como consecuencia de dejar el alcohol, allí entonces la plata que yo tenía, que la invertía en alcohol, ahora compramos, mire, somos gente muy pobre, pero compramos allí la mesa, compramos el refrigerador, hasta nos dimos el lujo de comprar un televisor también. Por eso digo que el vino se puede transformar en esas cosas, y la gente aplaudió. Amigos, esto es el cambio que Dios quiere que se produzca. Es lo que acabamos de leer del texto de Ezequiel 36, que lo leemos otra vez. Allí muestra que Dios tiene poder en un ámbito donde Él se mueve, que así como dio la palabra para que se cure ese siervo a distancia, y se curó, cuanto más el ámbito del Espíritu, donde Él puede decir: yo te perdono, te doy un nuevo corazón, tú puedes cambiar, ser bella persona. Leemos otra vez, miren el texto: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón sensible, como de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré de esa manera que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solamente cuando mora el Espíritu Santo, allí hay un poder que no entendemos, pero creemos, recordemos, ese es el ámbito en el que Jesús es experto. Así lo reconoció el centurión. Y en ese ámbito, pues Jesús, que Él dice: yo voy a enviar el Espíritu que les haga recordar. Vamos a mirar ese texto en Juan capítulo 16. Estamos hablando en este segmento de ese ámbito que todos necesitamos, que el centurión se lo reconoció. Nosotros necesitamos también. Leemos el texto en Juan capítulo 16, desde el versículo 8, la promesa que Jesús dio de que Él enviaría un representante para que se moviera en ese ámbito. ¿Cuál es? Que dice acá: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Versículos que siguen. De pecado, por cuanto no creen en mí, al no creer que yo les puedo perdonar, allí hay pecado. De justicia, por cuanto me voy al Padre a interceder por ustedes, y allí presento mi justicia ante el Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y condenado también. Luego dice entonces, ¿qué haría ese Espíritu Santo en el ámbito en el que se movería? Fijémonos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este es el ámbito que domina el Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amigos, todos necesitamos ese poder llamado Espíritu Santo que Jesús prometió, que nos hace recordar, que nos hace sentir la necesidad de recibir un perdón, de una limpieza, de un cambio, que nos dé el corazón sensible, no aquel de piedra que nos caracterizaba, sino algo distinto, por el cual la forma en cómo tratamos a los demás, la dulzura, el trato amable, agradable, las palabras, el tono de voz, la gente comienza a ver que hay algo raro, es diferente, no es el grosero que era antes, no es el pedante que lo caracterizaba, sino se lo nota distinto, lógico, es el Espíritu Santo. Un ámbito que no conocemos, Pero si admitimos, Dios es el Señor, Jesús lo había dicho, yo cuando Él venga, lo voy a mandar y Él los guiará, convencerá de pecado, hará cosas que no las podemos percibir, las creemos. Bien, si nosotros desarrollamos esa fe, Dios nos va a premiar, porque entonces le creemos a Él. Amigos, de esto trata la promesa de la aparición del Cristo. ¿No sentimos que somos beneficiados con ello? Aún más, este mismo Cristo enseñó cosas en las que describo a continuación, algo que sí podemos hacer, un ámbito en el que debemos creer que hay respuestas, como es el de la ferviente oración. ¿Cuántos de nosotros nos sufrimos intensamente y olvidamos que podemos pedir? Recordemos, nos metemos a ese ámbito, ¿sí? Es como que entramos allí en un cuarto, y en ese cuarto que no lo dominamos, porque no es nuestra especialidad, el ámbito del espíritu. Pero ahí sí, sí hay un especialista, y que dice, si tú oras intensamente, yo te lo voy a dar. A ver, miremos cómo lo dice Mateo capítulo 7, versículo 7, para que desarrollemos habilidades en ese ámbito nuevo, es el ámbito del espíritu. Dice allí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Notemos la calidad de la insistencia, tenemos que insistir, aprender a orar e insistirle, cansarlo a Dios. ¿Qué hombre hay? Y entonces da una ilustración para justificar lo que él está enseñando. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le va a entregar una serpiente a cambio? No, ningún padre haría semejante cosa. Y entonces la conclusión de Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? La pregunta que nos hacemos es, ¿creemos esto? Si Jesús lo habló, está hablando no para darnos un aliento o una ilusión, está hablando de realidades sobrenaturales, un ámbito en el cual nos cuesta entenderlo, no lo manejamos. ¿Notamos el ámbito de la carne y el ámbito del espíritu? Acá sí, nos movemos y sabemos, hacemos alguna situación física y los resultados son evidentes. En este ámbito hay promesas de Dios. Y esta es la lección grande que el centurión nos quiere enseñar. Y por eso Jesús quedó impactado, impresionado. Qué grande que es la fe de este hombre. No la he visto en todo Israel. Y lo que nos deja este centurión es ese mensaje de que tú y yo podemos aprovecharnos de este cuarto, digo yo, de este ámbito. Ahí nos metemos y seguimos los consejos, las instrucciones que nos dan. Una de ellas la acabamos de leer. Oren con insistencia, piden, cansen, hablen. Ya en otra próxima emisión vamos a dar ejemplos acerca de ello, de el provecho, el fruto que produce la insistencia. Hay ciertas razones para ello, pero tenemos que aprender. Y tal vez es algo al cual no estamos acostumbrados. ¿Cuál es? El orar con frecuencia, el dirigirnos a Dios en oración. Es conversar. Dios quiere que el corazón se acerque y le diga las cosas. Recuerden que es un Padre que está en el cielo, así se revela en la Biblia, y está esperando que el hombre se le comunique con él. Mírenlo, lo leemos en el Salmo 14, el versículo 2. Lo dice la Biblia, si lo dice, creámoslo. Ese es el ámbito de Dios, la revelación que Él da, que no es nuestro ámbito. No sabíamos, podemos decirlo así, y sin embargo, Dios lo revela para que creamos. Miremos el Salmo 14, lo que dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Apreciamos esto? Así que él con sus ojos recorre sobre los hijos de los hombres, recorre el planeta, mirando aquí, mirando allá. ¿Qué sentirías si los ojos de Dios se posan en ti? Porque él quiso observarte. Y entonces tú te sientes privilegiado, Dios te está mirando, porque quiere darte una bendición. Acuérdate que esa es la definición de fe de Hebreos 11:6. La persona que cree en Dios. Esta es la naturaleza, la razón de fe, de la fe. Y entonces, cuando el hombre cree en esas palabras, ahí tenemos el texto, lo repasamos otra vez, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea estas dos cosas. Una, que le hay, que existe. Y la otra, que es premiador de los que le buscan. Y en ese momento, pues, Dios que anda recorriendo con sus ojos, dijimos, que mirando él sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún listo, algún inteligente que busque a Dios. Y si tú eres uno de ellos, Dios se posa en ti y te mira. Y Él pide esas dos condiciones. Tú debes creer que existe y creer que premia. Premiar, entonces, porque tú pides el consejo que Jesús dio. Hagan esto para que reciban la bendición. Pidan, busquen, insistan, llamen. Dios se los va a dar. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué tanto insistir? Por una razón, porque nos hemos movido en el otro ámbito. Tan acostumbrados que cuando prendemos, apagamos, pagamos, recibimos. Y si pagamos, pues exigimos. Y si la persona a la cual yo le pagué no me da el servicio, pues dame el dinero porque estamos así. Ese es el ámbito nuestro. Estamos acostumbrados. Este otro ámbito no es así. Aquí lo maneja el Señor. Y lo dice, así no me tratas a mí. Es para que tú aprendas lo que Dios me diría a mí. Que tú aprendas a ser sumiso, humilde. Insiste para que se te baje los humos. Que seas paciente, que confíes, que tengas esperanza, que tengas dulzura. Y muchas veces con el sufrimiento a cuestas es como aprendemos las lecciones. ¿Nos damos cuenta? Por algo Dios nos da este ámbito del Espíritu y las enseñanzas bíblicas para que el creyente practique allí en ese ámbito, como que entró en un cuarto y le dan las lecciones, donde uno no es Señor, pero ahí el Señor sí es el dueño y nos dice, hazlo así y tú sales de acá y sales renovado. Se te nota en el semblante, en la forma de hablar, la forma de moverte, de actuar. Ya el centurión dejó una muy grande lección para cada uno de nosotros. ¿No estamos de acuerdo con ello? Yo les cuento que cada vez que leo esta historia me emociono porque veo que si este hombre pagano, no con la sabiduría de los judíos que tenían Biblia, él descubrió este asunto, creer que Jesús es un ser superior, que maneja a distancia su poder, así también puede pasar con nosotros. ¿Crees tú, creo yo, que desde el cielo Dios tiene el poder para bendecirte? Hazlo. Es la exhortación que de aquí te hago de esta serie de estudios de Descubriendo al Mesías en las profecías. Seguiremos mirando profecías, viendo cumplimientos para que podamos gozarnos en cada movimiento del Nazareno. Es la belleza del Evangelio. Que tú digas, ese es el Cristo que quiero aprender, quiero conocerlo, quiero amigarme con Él, que si estuviera con nosotros sería exactamente igual, tal como lo revela el Evangelio, porque fue tan querido, porque es tan querido a lo largo de los cielos, de los siglos, porque Él no cambia, es el mismo y está para volver. Mi anhelo es que creamos estas cosas, porque Jesús viene muy pronto. Amigos, gracias por acompañarnos, nos encontramos en la siguiente emisión y que Dios los bendiga.